Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. Esta mañana me descubrí 3 arrugas que no conocía. De hecho, las saludé de mano. También tengo 4 pecas nuevas, supongo que por asolearme. Eso es lo malo de quedarse en casa. Termina uno por mirarse al espejo, o por descubrir qué mal marcha todo, o por recibir montañas de correos electrónicos de gente que también se quedó en casa y no sabe qué hacer, más allá de oprimir una tecla. Casi siempre esperamos que pase algo. Ahora esperamos que no pase nada. Nuestro premio a la espera, si no pasa nada, toco madera, será volver a todo aquello de lo que antes nos quejábamos: la inseguridad, la carestía, la ruina en que están convertidas las calles, el calor, la falta de trabajo, la descortesía, la mala educación de nuestro pueblo, las colas, las apreturas en el metro, los embotellamientos, es decir, lo de antes, casi el paraíso. ¡Qué irremediablemente loca es la vida! ¿Qué diferente es quedarse en casa porque queremos, porque se nos da la gana, que vivir un arraigo domiciliario sin final previsto? La insoportable sensación de estar en el limbo. Por mi parte, ya he hecho una revisión a fondo de una parte de mi casa. Resultado, gastamos mucha luz y barremos mal. Podría haber hecho un diagnóstico más a fondo, pero lo he dejado para mañana porque algo tengo que hacer mañana. No me puedo pasar el día en blanco. Ni mañana, ni pasado mañana, ni el siguiente y así. El hecho es el tedio, la tensión, el goteo de la información como tormento chino sobre nuestras cabezas. Y además el calor. Supongo que tendré que abrir algunos correos no solicitados. No acostumbro leerlos, solo aquellos que inician con un... Me lo mandó alguien que trabaja en un laboratorio. Lo escuchó una tía que trabaja en un hospital. Lo que de veras está ocurriendo. Importante leerlo. Importantísimo. Urgente, pasen la voz a sus familiares y amigos. Muy interesante. Léanlo, porfa, es una buena causa. Yo no creía, pero funciona. No está de más. Salió de casa de... No pierdes nada, inténtalo. Esto es real. Un momentito de tu atención. Por lo general no reenvío mensajes, pero este... Me lo mandó un abogado de un banco. Sin palabras. Solo leo esos mensajes y algunos más, donde me cuentan que en un hospital murieron 25 médicos jóvenes, que la epidemia fue impulsada por el Fondo Monetario Internacional para ayudar a los laboratorios y para que olvidáramos la crisis económica, que todo, hasta el temblor, forma parte de la contaminación de la Ciudad de México, que Obama vino a amenazar a Calderón y que el virus forma parte de esa amenaza. Que nuestras desgracias tienen origen en un rito ceremonial secreto de los aztecas en contra de los españoles. Que Bill Gates está repartiendo su fortuna, aunque hay que cumplir ciertos requisitos para formarse en la cola. El hombre que se convirtió en rumor sería un buen título para una novela, ¿no? Vale la pena releer, por cierto, La Peste de Albert Camus. ¿Cómo se llamaba el médico que apenas al iniciar el libro pisa una rata? Ocurre en Orán, según recuerdo. Es que Albert Camus era argelino. Y hablando de fútbol, dicen que un buen portero, o por lo menos un portero, aunque no un porterazo como el español Almunia, que salvó al Arsenal de una derrota severa frente al Manchester. ¿Vieron el juego? Bueno, habrá hoy algo bueno en la tele. Miren, aquí tengo otra arruga. Otra arruga que no conocía. Hoy puede ser un gran día y mañana también.